Una especie de añoranza tenemos hoy, ¿no? De fondo. Me sorprende con los fondos cada vez, De repente estabas navegando, haciendo tu viaje, el tuyo, el propio, y te encontraste con esta página, con radiosónica.com.ar. Vos decís que es una página esto, a ver. Y entras y es una radio. Una radio como la que escuchás en la antena, ¿no? Como si fuera que estuvieras en tu casa, en tu equipo de estéreo. Porque así se le dice en otros países, equipo de estéreo. Acá en Argentina le llamamos equipo de audio o casetera, no sé. Equipo de estéreo se le dice en algunos países porque nos escuchan de todos, de muchos países que les agradecemos muchísimo, sobre todo de Centroamérica, de Panamá, Jamaica, República Dominicana, Nicaragua, en fin. Estamos muy sorprendidos por eso. Y por supuesto, nuestros hermanos más cercanos, que son los de Mercosur, los paraguayos, los uruguayos, sobre todo uruguayos, y sobre todo cuando nuestra querida productora Salomé Sansi, que está llena de aparatos, ¿sí? Y de repente, bueno, pasa, Salomé. Bienvenida, se caen los micrófonos. A veces es que se caen. No siempre están erectos los micrófonos. Estaba tratando de agarrarlo como me enseñaste, pero se me claro, cayó. Hay veces que uno no agarra bien el micrófono. No agarra y se cae. Cuando no lo agarra bien, se cae el micrófono. Hace tic, ting, y por suerte, en este caso, tuviste la habilidad de levantarlo. Sí. Hay veces que hay personas que no pueden levantarlo. En un poquito de trabajo. Sí, vos al instante. Así que algo de bien habla de vos. Y Renzo, nuestro operador, que es el tipo... El tipo tiene una habilidad, un valor agregado que se envidia de cualquier persona. Que sabe usar las manos. ¿Eh? Oh, yeah. Exactamente. Así que es un tipo muy pedido. Él y todos los operadores de esta radio, sobre todo, porque levantan lo que tienen que levantar y aprietan lo que tienen que levantar en el momento adecuado. No sé si todos pueden hacer lo mismo, Con ellos estamos acá en Acercamientos Nocturnos. Te decía que nos encontrás. Y vos decís, Acercamientos Nocturnos, ¿qué es un programa de...? ¿Qué venden? ¿Sexo? ¿Qué venden? ¿Qué hacen ahí? ¿Saben qué hacemos acá nosotros? Yo llego a esta conclusión. Nosotros viajamos. Somos viajeros dentro del ciberespacio. Somos viajeros, como vos. Pero lo que te vamos a proponer, porque como somos una radio y estás escuchando una radio, es que viajes con nosotros. Que te pegues un viaje con nosotros. Pero un viaje no danino. Porque acá en Argentina pegarte un viaje significa otra cosa. Pegarte un viaje significa drogarte. Exactamente. Estar ahí sentado y me pegué un viaje. En este caso, bueno, puede ser. Cada uno hace lo que quiere de su vida, ¿Sí? Pero no incentivamos a que las personas se droguen, No hacemos ninguna apología de nada, pero si uno no quiere hacerlo, tampoco uno se lo va a impedir. Entonces, y en este viaje, ¿vos te imaginás? ¿Viajaste alguna vez en avión? Bueno, por ahí no viajaste, no te tocó viajar en avión. Pero seguramente en micro o en bus, como dicen los centroamericanos. En colectivo también le dicen. Colectivo no tanto. Los centroargentinos. Sí, nosotros le decimos más colectivo. El colectivo, porque colectivo es un colectivo de personas, ¿sí? Está mal dicho, ¿sí? Entonces, digamos, es un micro. En realidad, lo mejor es un micro. ¿Sí? Un micro de pasajeros. Eso es como lo que mejor está dicho. Pero bueno, en Argentina se dice colectivo, micro, pero bus se utiliza muchísimo en Colombia, se utiliza mucho en Chile, en muchos países centroamericanos, en México. ¿Sí? Supongamos que viajas en un micro de pasajeros, un micro que va a un viaje a donde vos quieres ir. ¿Y qué haces cuando te subís? Te recostás y mirás hacia la ventana y listo, tu cabeza dispara para cualquier lado. Pero para cualquier lado. Bueno, ¿y por qué hay que esperar a tomarse un bus a no sé dónde para pegarte ese viaje? ¿Por qué no hacerlo cotidianamente? Porque llegaste a tu casa, si te tocó trabajar, acá en Argentina estamos en vacaciones de invierno, en Buenos Aires, donde a algunos les tocó tomarse, pueden tomarse vacaciones de invierno, y han viajado. Pero otros, la mayoría no. La mayoría seguirán trabajando. Pero si hubo un receso escolar de niños y niñas, donde están, como hemos puesto en nuestro Facebook, estamos invadidos las calles por niños y niñas sub 12 años, ¿sí? Que piden de todo, que arman un bullicio bárbaro. Claro, ¿y por qué? También están como aplastados también por su cotidianidad. Los chicos también están como todos los días al colegio y hay que ponerse el papel de un nene. Todos fuimos nenes. ¿A alguien le gustaba ir al colegio? De 10 personas, 8, levantarse temprano a las 6 de la mañana. Es una tortura levantarse a las 6. A un chico lo levantan a las 6 de la mañana. Es una tortura. Debería ser todo después de las 12. Y más en invierno. Nenes de 5 o 6 años, ¿no? Despiertos a esa hora. Me parece como mucho. Pero bueno, eso es otro tema. Suponete que llegaste de trabajar. O llegaste de llevar a los chicos y los llevaste a comer, al teatro, al cine. Acá en Argentina, ¿no? Pero coinciden las vacaciones en algunos países también. Y si no, los que tienen vacaciones de verano. Como en México, por ejemplo. O en Miami, o en California, que nos escuchan muchas personas de California, seguidores de, sobre todo de nuestra invitada que va a estar itinerante, que es Janina Yunta, al cual le agradecemos muchísimo el programa pasado, y que bueno, por motivos digamos, de agenda, está con muchas cosas Janina. Para todos sus seguidores y seguidoras le decimos que Janina vendrá cuando pueda. ¿Sí? Para hacernos el aguante, porque realmente tiene la agenda, tiene mucho trabajo y nos alegra mucho que eso le sucede, muchísimo. Pero sabemos de que ella está escuchando, así que pueden escribirle y pueden sumarse a nosotros porque es parte de este programa Janina Yunta. Entonces, ¿por qué no hacer ese viaje desde tu casa? ¿Sí? Ponerte esa música. Música tranqui. Sentarte en tu sillón. Ese sillón. Todos tenemos un sillón preferido en la casa. Un lugar que nos gusta, que es nuestro. ¿Sí? E invitar tal vez. Si estás con alguien acompañado, acompañada. Y tal vez aislarte todo eso y invitarlo así como a despejarse, ¿no? A descontactarla a esa persona, ¿no? Y hacer cosas que no haces nunca, por ejemplo. De repente le salís con esta música de fondo, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta. Y es un bailecito. Un bailecito un poco seductor. Jazz Manouche. Claro, es de esos jazz de Missouri, ¿no? De, bien negro. ¿No es de Missouri? Porque este es sureño. París. Mucha influencia sureña. Mucha influencia sureña norteamericana. Y. Ah, de la película París. Ah. Yo pensé, digo, esto no es francés. ¿Esto es francés? Sí. Bueno, ¿cómo se han copiado los franceses, viejo, del jazz sureño, Gypsy Jazz se llama también. A mí me encanta. Claro, del jazz sureño, de los 30. Y. Puedes poner esta música u otra. Y siempre se acompaña. Porque, claro, ya se acerca el fin de semana también. Y siempre pasa de que vos decís. Abrís la cena. O tengas guardado las bebidas que a vos te gustan. Y que nunca puedes tomar. Porque nunca tenés tiempo de nada. Porque vivimos acelerados. Vivimos locos. Y descubrís esa botella de whisky, esa botella de cognac, de vino, que te lo regalaron como hace 5 o 6 años, 10 años. ¿Y por qué no lo abriste? ¿Y por qué esas copas de vidrio buenas tienen que esperar hasta que vengan un invitado o invitados de honor a tu casa? Para poder disfrutarlas. ¿Por qué? Primero de todo, cerrá todas las ventanas, todos esos mails que tenés atrasados de ver. Ya está. Ya termina por este día. Ya, tu cabeza ya no da más. Todo esto no lo puedes hacer si tenés abierta los mails del trabajo. O estás chequeando 15.000 personas. O le estás contestando por el chat a 15.000 personas. Larga. Pueden esperar. Que se va a caer el mundo si no le contestás. ¿Va a dejar de funcionar todo? No sucede eso. ¿Por qué no te das ese tiempo? Para vos, si estás solo o sola. Con tu hijo, con tu hija. Con tu pareja. O simplemente solo. Tomás esa botellita, esa copa. Si tomas alcohol. Si no tomas alcohol, también lo puedes hacer con una gaseosa. Pero puede suceder que a aquellos que nos gusta el vino, como nuestros compañeros de Bodega Chumal, que siempre nos vienen acompañando, entre otros tantos amigos, y de repente agarras esa copita en tu sillón, solito con la música. Y sucede. ¡Ah! Ya está. Superaste el obstáculo. Te lo permitiste. Y vas sirviendo de a poco. Te das el tiempo para servir. El vino, el cognac. Aparte con este frío. ¿Sí? 7 grados. Una décima. Ahora. 23, 26 minutos. O en la repetición serían casi 30 minutos del día lunes. Digo, para la repetición. Este ritual también para empezar la semana también está bien. Para los que escuchen la repetición, empezar la semana tranquilo es fundamental. Terminarla con un viaje y empezarla con un viaje. ¿Y ahora? ¿Sí? Si tenés alguien para hacer un chin-chin, para brindar y haces tac, mira. Ahí está. Y si no, con vos mismo. Y ahí bebés. Bueno, eso queremos, Hombros, fíjate los hombros cómo están. Deja de estar encorvado. Vivís caminando encorvado. Enderezate hacia atrás. Hombros hacia abajo. No somos un programa de ni de Reiki ni nada. Simplemente somos personas que queremos que las cosas fluyan. Y como las cosas fluyen, Y como nos gusta, decís que está registrado el nombre, pero si este programa, si no, se llamaría como Relaciones Humanas. No se llama así porque está registrado, que es un gran programa de mi amigo Rolando Hangling en la señal C5N. Si no, se llamaría así, porque queremos que seas humano. Humano. Y porque queremos que seas humano, nosotros siempre te invitamos a que participes de una consigna. Porque armamos este viaje, en este viaje, vamos a ponerle un ingrediente más. Una barra. ¿Ven esas barras de los pubs? Donde sea que estés, los pubs siempre tienen el mismo diseño. Estás con tu copa, con tu trago, sea lo que sea, alcohólico o no. En tu casa también puedes armarte tu barrita, o sentarte en tu puff y estar con tu... E imaginar que estás con amigos, que venimos a ser nosotros, y te proponemos charlar de cosas que nos pasan cotidianamente y que estamos tan apurados que no le damos bolilla. De temas simples, de los que te pasan a vos, de los que tendrías ganas de charlar con alguien y no podés. Y no podés. Y hoy tenemos una consigna que es el tema, sobre todo cuando la mente se te dispara en vacaciones, si es que las tuviste, vacaciones de invierno. Y sobre todo esto es para quienes están solos o no están tan solos, pero no están en pareja. Hoy el tema va a rondar por ahí. Pero antes, ¿te olvidaste de dónde estamos? ¿No te acordás? Buah. Estos acercamientos nocturnos. Pero, ¿dónde estamos, Renzo? ¿Dónde estamos? Radio Sónica, poner los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Estamos en Radio Sónica. Sentidos en la web. Que nuestros sentidos se activen. Porque también... esa es la historia de la radio, que los sentidos se activen. Y la consigna que del día de hoy es: vamos a hablar sobre la pareja. La pareja. Y cuando hablamos de la pareja, es ¿qué características tiene que tener alguien para que vos proyectes con ese alguien estar en pareja? ¿Por qué pareciese ser tan complicado estar en pareja? Como que es una... pareciese ser algo tan grande. No, yo no estoy en pareja, estamos saliendo. Vieron que hasta cuesta decir la palabra pareja. Uno dice: bueno, estoy conociendo a alguien, estamos viendo... Acá en Argentina hay una muletilla. Estamos viendo qué onda. Pareciese que la regla, o por lo menos es lo que observamos, la regla es ver qué pasa, es ver qué pasa y después... decidir cómo seguimos, ¿sí? Así que esa es la consigna. Hoy queremos saber y queremos que nos comentes un poquito qué te pasa cuando te hablan de la pareja. Pusimos por Facebook, antes de ir a nuestra primera sección, que ya está, ojo con el que sale hoy al aire. Estamos haciendo esperar 1 o 2 minutos. Espero que no se ponga jodido por esto. No se ponga ni heavy, ni re jodido, ¿eh? Como alguna vez suele ponerse, ¿eh? Tengo miedo. Sí, sí, sí, yo también. Por eso, vamos a redondear la consigna de hoy. Y pusimos en Facebook algunos disparadores de lo que es la consigna. ¿Sí? ¿Lo tenemos por ahí? Los disparadores que pusimos en Facebook. Por ejemplo, ¿qué cosas pusimos en Facebook? Como para dejarlos ahí picando, ¿sí? Sí, pusimos las preguntas que pusimos. Sí, pusimos concreto y simple. Se lo digo. La pareja. Sí. Hoy en día. Sí. ¿Es más difícil que antes tener una pareja estable? ¿Es más difícil que antes? Porque se ha vuelto algo utópico. Es decir, por ejemplo, cuando alguien dice: estoy en pareja hace un año, dos años. Va para largo, en serio el tema, ¿eh? Dos años nada más. Y tal vez hace 10, 15 años, es decir, dos años, era nada, era estar recién empezando, ¿no? Me parece. ¿Qué otras cosas pusimos? Porque esto lo pusimos en Facebook, ¿eh? A mí me hace pensar mucho en... Pusimos creo que un... ¿no? ¿No pusimos nada más? Fuimos concretos. Pero a mí me hace pensar en un montón de cosas. Cómo era en la época de mis viejos. Y cómo es estar en pareja. O cómo uno ve la pareja a determinada edad. Por ejemplo, ¿es lo mismo estar en pareja a los 18 años que estar a los 25? ¿Es lo mismo estar a los 25 que a los 30? ¿A los 50? ¿A los 45? ¿Cómo se vive el tema del concepto de pareja? Nos encantaría que salgan, nos escriban, o que salgan por teléfono personas de diferentes edades para que nos cuenten cómo ven. Y que se choquen generaciones, ¿no? Que salga alguien de 20 años y que discute con alguien de 40 lo que es la pareja. Para eso tenemos varias vías de comunicación que sobran. Primero, podés entrar a nuestro Facebook, que nos buscas como Acercamientos Nocturnos. Después podés tuitearnos, que esto estamos constantemente con el Twitter, que es @acercanocturnos. Pero podés entrar a nuestra página, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si entras a nuestra página, que es www.acercanocturnos.com.ar, ahí encontrás nuestro chat y chateamos en vivo con vos, y podés, a medida que vayamos nosotros hablando, podés irnos contestando, refutando lo que decimos, refutando lo que dicen otros oyentes, todo eso en el chat que nosotros los vamos diciendo al aire. Y hay una carta que, si la utilizás, te va a beneficiar mucho, que es el teléfono. Que si te comunicas al 52 52 22 41, ustedes saben que todas las semanas regalamos un vino, ¿sí? En este caso, el vino, ¿sí? Es Latitud 33, ¿eh? Es quien nos acompaña hoy, es la marca. Es un tempranillo, así que ese es el vino que vamos a regalar, ¿sí? Y por supuesto, gracias, que nos acompañan siempre, a Bodegas Utsmal, que es casi nuestra bodega de cabecera. Pero hoy estamos con el Latitud 33. Todo eso, el que llama por teléfono y contesta y habla sobre la pareja del 52 52 22 41, después de la entrevista, ¿sí? Porque ahora va a estar la línea ocupada. Se gana automáticamente el vino. Sino todos los que entran, tanto en la página como en el Twitter @cercanocturnos, como en el Facebook, participan del sorteo, y que sorteamos antes de las 2 de la mañana, que es, perdón, de la 1 de la mañana, donde terminamos el programa. ¿Eh? Y se llevan el vino. Y también, quien dice, sorteamos en alguna que otra entradita para algún lugar. Y nos pueden escribir también por mail a ac.nocturnos@gmail.com. Pero yo, Yo tengo miedo de que si lo hacemos esperar a nuestro artista invitado de hoy se ponga heavy jodido. Así que, bienvenido a nuestra primera sección, Arte Ya. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Bien, Arte Ya es una sección que nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque en mi calidad de artista, tanto Salomé como Renzo, somos o queremos ser artistas desde distintos ángulos, hemos creado esta sección para difundir arte, sea cual fuese. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos, o hemos, perdón, adquirido una costumbre, o naturalizado, más bien, una costumbre, que es aquella persona que no tiene plata para difundir por tele o empapelar la ciudad de Buenos Aires. Porque además, todo si no pasa por Buenos Aires, vieron que no existe. O sea, si hay un espectáculo en Tinogasta, Catamarca, parece que nadie se entera. Nosotros queremos ir en contra de eso. Porque hay producciones cooperativas, producciones independientes, que no tienen esos recursos y que quieren difundirse, necesitan de un público, ya sea una obra de teatro, ya sea una muestra de pintura, ya sea una muestra de esculturas, necesita de un público para poder recepcionar críticas, para ver cómo le va, cómo eso que construyó, que le llevó meses tal vez construir, qué recepción tiene en las personas. Porque si el artista sin el público muere, necesita. Y hoy en día decís que está en las redes sociales, pero el que no pasa por la radio, la tele o la gráfica masiva, es decir, cuando digo gráfica masiva son los medios de que tienen mucha tirada, ¿sí? Las revistas de mucha tirada, como acá en Argentina Paparazzi, Gente, parece que no existen. Yo me acuerdo que una vez le hice una entrevista a Daddy Breva y junto con unos colegas, y colegas periodistas, yo soy periodista, soy locutor, pero le preguntaban: Daddy, ¿por qué te tomaste un año sabático? El año pasado fue esto, ¿eh? Y Daddy Breva contestaba: ¿cómo año sabático? Yo estoy de gira por todo el país con Daddy Man, que es su espectáculo que próximamente lo sacaremos al aire también. Lo que pasa es que como Daddy no estaba en la tele, o no salía en ningún programa de radio a promocionarlo con todo, sino más bien ponía afiches donde iba, parecía que no estaba haciendo nada. Este es el caso de muchos, sobre todo artistas que son conocidos, que uno los escucha de nombre y dicen: apa, que no está haciendo nada. Sí que está haciendo, y mucho. Y hoy nuestro invitado es un invitado que yo hace mucho quería sacarlo, porque es actor, porque es autor, docente, director, egresó de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y además estudió algo que acá, perdón, sobre todo tenemos un compañero previo a nosotros que es este Mosqueto Sancineto, que le da mucha importancia, que son las técnicas de improvisación. Bueno, con quien vamos a charlar ahora sabe de eso y bastante, ¿eh? Porque estudió con grosos como Claudio Bacín. Estudió match de improvisación, lo que hace Mosqueto Sancineto. En este caso él estudió con Silvit Potvin. En fin, Y además se desempeña como maestro de match en, y sigue, creo, en el Centro Cultural San Martín, en el Centro Cultural Rojas. Es docente de producción teatral y ha estado y ha hecho una cantidad de espectáculos como Simplemente Hazlo, que lo está haciendo ahora, la revista Rejodida, el Jevisiento, Historias Rejodida, y sobre todo se hizo conocido por un personaje que televisivamente estalló por todos lados, que es el Heavy Rejodido. Él es Eduardo Calvo y le damos la bienvenida. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Yo temía ¿sí? de que vos siempre, es como tu mejor amigo, temía de que esté rondando, ¿sí?, al lado tuyo el Heavy Rejodido y que de repente aparezca y nos diga, nos hiciste esperar y se pudra todo. Pero no, escúchame, sí, estoy metiéndome yo. ¿Cómo va? Bien, buenas noches, ¿cómo andas? Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpame. Estoy re jodido, sí. Disculpame que te hice esperar, no era nuestra intención. No importa, yo si quiero me paro arriba de un reloj y digo que llego sobre la hora. ¿Vos decís eso? Que si te vos sabés que yo no me animaría a hacer eso. Yo sí quiero tiro el reloj por la ventana y digo que el tiempo se me va volando. Pues se te va volando el tiempo. Y por ejemplo, a esta hora, vos tenés, yo no te creo que hagas eso. Sí, yo hago eso y mucho más. Y eso que me levanto muy temprano. Yo me levanto muy temprano a la mañana. Yo también. Yo despierto al gallo. ¿Vos despertás al gallo? Y yo también lo hago. ¿Vos podés superarme a mí? ¿Vos sos más heavy y más jodido que yo? Yo soy muy jodido. Yo si quiero beber un mimo y le grito no se escucha. Y si por ejemplo vas a un teatro y lo ves, por ejemplo, a Eduardo Calvo haciendo compañía de ruta, ¿qué le decís? Y bueno, yo voy casi siempre a verlo. El espectáculo está muy bueno. Y no, y le grito otra, que se dedique a otra cosa. Y si, por ejemplo, vas a un circo, ¿qué le decís a los actores de circo? Y bueno, yo le digo que no hagan circo. Le digo, mira, le puedo gritar cualquier cosa. Yo iba a pescar con la gente de circo y pescábamos una carpa. y por ejemplo, cuando te hacen una entrevista, por ejemplo, cuando si te invitan al programa de Tinelli y te invitan a bailar. ¿Sí? ¿Vos qué bailás? Canto, yo canto. Si me invitan al bailando, yo voy a cantar. ¿Vos vas a cantar? ¿Y si te invitan a cantar? Voy a bailar, por supuesto. Por supuesto. Y si te hacen una entrevista y uno tiene que presentarte, ¿vos dejás que te presenten? ¿Cómo? Si te tienen que presentar en una entrevista, ¿vos dejás que te presenten? Y sí, yo a veces dejo que me presente, porque yo soy muy amigo de los locutores, ¿no? Tengo un locutor amigo que se puso un locutorio hace poco. Y bueno, lo voy a visitar. Yo dentro de la cabina del locutorio hago capoeira, porque soy re heavy y re jodido. A la cabina del locutorio que capoeira. Bueno, vamos, si hay alguien, vos llamarías en este mismo instante a que los oyentes te desafíen a ser más heavy y más jodido que vos. No hay ningún problema, no hay ningún problema, porque los oyentes son amigos y si quieren pueden desafiar, no hay ningún inconveniente. Muy bien, entonces entra al chat y está el Heavy Rejodido al lado de Eduardo Calvo, ¿eh? Ahora, si yo te digo que vuelva Eduardo Calvo, ¿vos me lo pasás o tengo que hacer algo? Yo te lo paso enseguida, porque está acá al lado mío. ¿Es heavy y jodido como vos? Es bastante jodido, sí, conmigo, sí, bastante jodido. Porque me pone una campera para que yo salga a la calle y la verdad es que hace frío para estar en cuero, es la verdad. Bueno, entonces que venga Eduardo Calvo. Sí, ¿volvió? Volvió. Acá estamos. Está bravo este chico, ¿eh? Es muy bravo, sí. O sea, no perdió nada, no para. Está a las 24 horas, heavy, re jodido. Eduardo, vos, sí. Queremos saber un poquito más de vos, porque obviamente saco el obvio, muchas personas, cuando nosotros te anunciamos, sí, no sé si puede ser Eduardo Calvo, y muchos dicen, ¡ah, el heavy re jodido! Ese personaje, a vos, te lo habían preguntado un montón de veces, pero ¿te marcó un antes y después por estar en televisión? Sí. Bueno, el heavy es un personaje que yo estrené. ¿Cómo se te ocurrió primero? ¿No? Perdóname, ¿cómo se te ocurrió ese personaje que estalló? Porque pegó mucho, realmente. Sí, mira, yo lo hago desde el 3 de diciembre del 88, cuando estrené un espectáculo que se llamaba Muchas pelucas para un solo calvo. Es un espectáculo que hice, me dio muchas satisfacciones, porque hice más de 1.500 representaciones. Y bueno, nació ahí como el presentador de ese espectáculo. Tiene mucho de un profesor de música que yo tenía en la escuela municipal, que cuando se enojaba no elevaba la voz, y después como que lo fui haciendo por ahí, tomó ya otra forma, pero digamos que me inspiré un poquito en el carácter de ese profesor. Y bueno, quería hacer un personaje como medio de dibujo animado y que tenga como una prepotencia y por otro lado ingenuidad también, ¿no? O sea, como un prepotente y digamos alguien que hace como una, dice que hace como una pequeña rebeldía, pero que en realidad no lo es como muy ingenuo, digamos, ¿no? Pero pegaste mucho en los chicos, sobre todo en los adolescentes. Yo me acuerdo que en esa época todo el mundo decía, ¿qué sos? ¿Re heavy, re jodido? Esa muletilla la tenemos inclusive hasta el día de hoy. Sí. Bueno, el personaje yo estoy haciendo, lo hago, estoy hace 4 años con Beto Casella, la mañana en la radio, en el programa, no sabía. Bien Levantado. Bien Levantado, un saludo para Beto y toda la gente de BES. Programa. No. Y bueno, lo sigo haciendo en shows, estoy de gira con un espectáculo que me dirige Néstor Montalbano, que se llama El espectáculo por todo lo que no diste, Eduardo Calvo, mucha gracia. Y ahí también está el personaje. Y yo creo que sí, bueno, el personaje tomó como mucho vuelo a partir de la televisión y de Videomatch, pero lo hago desde los fines de los 80 en teatro, ¿no? Y la verdad que trato, bueno, el personaje se mantiene vivo también a partir de que tengo que guionarlo constantemente por el tema de la radio, que bueno, todos los días salir al aire en radio requiere, digamos, de una exigencia, sobre todo, digamos, en la escritura, y hace que, bueno, que el personaje se mantenga vivo y actualizado. Y bueno, y la verdad que yo estoy muy agradecido también al público y al afectuoso que es con el personaje. Y además que Beto te debe pinchar todo el tiempo para que digas de todo, ¿no? Porque él justamente no se queda atrás con nada, y no, más porque eso después le garpa para Bendita, ¿no? A la noche, un grande Beto. Pero sí, queremos saber, Eduardo, un poquito sobre tu vida, sobre cómo... ¿Vos siempre quisiste ser actor, Eduardo? Y digamos que desde los 16 años... De chico igual quería ser actor, me gustaba mucho ver teatro, iba mucho con mi familia al teatro, y después viendo teatro me di cuenta de que yo quería también actuar, y empecé a estudiar a los 16 años con el actor Ricardo Passano, un gran maestro, que sigue dando clases, es un maestro de teatro, y bueno, fue un gran actor de cine y de teatro. Con Ricardo Passano empecé, y después a los 18 años ingresé a la Escuela de Arte Dramático, donde estudié actuación y dirección. ¿Y tu familia qué hacía? ¿Estaba de acuerdo con esto, que seas actor? Y mi familia estaba de acuerdo, pero quería que no abandonen ni el estudio, digamos, formal. ¿Qué quería que seas? ¿Qué sea? Por ejemplo, tu papá, tu mamá, ¿qué quería que seas? A nivel universitario. Bueno, mi papá tenía una inmobiliaria y quería que yo un poco siga con el tema de la inmobiliaria y que trabaje con él. No me imagino al jibe re jodido vendiendo propiedades, no me lo imagino. Hablando con propiedad. Claro, hablando con propiedad, sí. Claro. Y bueno, trabajé con él, sí. Y después empecé a dedicarme, digamos, de lleno, digamos, al teatro. Y bueno, actuaba en pequeños lugares. Mientras estaba en la escuela, actuaba en bares haciendo mis personajes. Y después fui haciendo teatro. También me metí a dirigir espectáculos, cosas que yo mismo escribía. Estuviste mucho tiempo en San Martín también. Estuve varias veces en el San Martín, no mucho tiempo, pero ¿no? Estuve en 4 oportunidades uh-huh. Trabajando con grandes directores como Luis Pascual, uh-huh. Trabajé en La Tempestad, fui el bufón de La Tempestad con Alfredo Alcón, estuve en El Rey Lear con Alejandro Dapilleta, con Carnaghi, dirigido por Jorge Labelli, trabajé con un gran director argentino, Roberto Villanueva, trabajé bastante y con cosas y con obras muy muy interesantes, ¿no? La verdad que fueron hermosas experiencias. Y siempre podemos decir de que desde la escuela municipal de arte dramático viviste de la actuación, fue tu bueno, al principio ingreso. No, cuando estaba en la escuela tenía otros trabajos, trabajé como cadete en una agencia de autos, trabajaba también con mi papá, hacía varias cosas. Después el tiempo y digamos la energía que le daba digamos al tema de la actuación y también de la docencia hizo que pueda vivir de la profesión, pero al principio no vivía de la profesión, no. Y ahora, dentro de todo lo que hiciste, te embarcaste en algo que a nosotros nos llamó tanto la atención cuando me llegó a mí la gacetilla a través de Bruno Cito, que lo debes conocer. Sí. Es un gran amigo, uh-huh. que es parte de este programa también, Bruno. Uh-huh. Y cuando me mandó Compañero de Ruta, Un Viaje Distinto Cada Día con Eduardo Calvo, y empecé a leer la gacetilla, a mí... me gustó mucho una síntesis que hiciste de tu espectáculo. Sí. Que dice, una de las cosas que me propongo no es hacer un espectáculo unipersonal, sino trabajar en equipo con alguien desconocido. Que se produzca un encuentro mágico e interesante sobre el escenario. No agrediendo a ese actor espectador, sino aprovechando la historia de vida de esa persona. Ayudarlo y que me ayude a completar una historia teatral. Es decir... Sí. Rompiendo la cuarta pared y haciendo que el público sea todo el tiempo activo. ¿Cómo es esta idea? ¿Cómo surgió? ¿Y de qué se trata bien Compañero de Ruta? Bueno, Compañero de Ruta es un espectáculo... yo antes, cuando hablabas un poquito de mi historia, mencionaste los matches de improvisación. Sí. Yo junto con Mosquito... Dimensión Mosquito de 21 a 23 acá en Radio Sónica. Mira, mandar un abrazo grande a Mosquito. Cuando debe estar escuchando. Sí. Con Mosquito empezamos junto el francés Claude Bassin, trajo los matches de improvisación a la Argentina y, digamos, nos eligió como discípulos a 3 personas, a Mosquito, Sancineto, Pedro Cano y yo. Fuimos los que seguimos un poco con en ese momento con el match de improvisación. Después, bueno, yo lo sigo aplicando a nivel docencia, pero no seguí trabajando con los match. Y Mosquito sí es el que, digamos, lleva adelante, nunca abandonó, digamos, la carrera de los match de improvisación. Pero fuimos, digamos, los 3 discípulos del francés que trajo el juego. Y después también nos formamos con las canadienses de la Liga de Canadá de Improvisación, que vos las mencionaste, Sylvie Podven, Sylvie Gagnol, eran actrices canadienses uh-huh. que venían a dar seminarios aquí de improvisación. Y nosotros recibimos, digamos, toda esa información y nos formamos con esa gente que eran realmente muy sabios en el tema de la improvisación teatral. Y un poco, Compañero de Ruta, es volver... un poco a ese lugar, ¿no? A la improvisación combinada con una estructura, ¿no? con una estructura, digamos, dramática. Compañero de Ruta se trata, digamos, de la vida de 2 actores que están a punto de estrenar, la persona que yo elijo del público tuvo, digamos, dio una audición y le fue muy bien, y yo soy un personaje que se llama Claudio Pérez Astre, que es tengo el récord Guinness de dar audiciones, pero nunca entré en ningún proyecto. ¿Eso le pasa a la persona cuando entra al espectáculo? ¿Con eso se encuentra? La gente se encuentra con un personaje que yo hago que pide ayuda y sí. Bueno, sube al escenario y sí. Está, digamos, lo que dura el espectáculo conmigo formando parte de esto. Son dos actores que están a punto de estrenar una obra, ¿no? Ahora, ¿y cómo elegís a alguien del público? Evito el musical. ¿Cómo? ¿Cómo elegís a Evito el musical, que es basado en la vida de Evo Morales? ¿Cómo elegís a alguien del público en ese momento? ¿Lo elegís? Sí, lo elijo en ese momento. Digamos, las personas levantan la mano y el que quiere, digamos, elijo una sola persona, ¿no? El director se llama Aldo Móvar. Sí, no aparece, el director no aparece. No aparece. No. Es un pariente lejano de Almodóvar, pero claro. Es Aldo Móvar. Así es. Y el que elige, ¿cómo se llama? El personaje, ¿no? Que es elegido se llama Gómez. El personaje que es elegido se llama Gómez. Se llama Gómez, que es el que eligen, digamos, y que entra, digamos, de una manera, digamos, lógica, entra por su talento. Y yo, digamos, que voy a entrar en la obra, pero por otras cuestiones, porque que eso, bueno, lo van a ver cuando vengan a ver el espectáculo. Pero no entro, digamos, de una manera natural, digamos, al espectáculo. Y es la convivencia de esas dos personas, de esos dos actores, antes del estreno. O sea, se va a estrenar en el interior el espectáculo y ellos comparten, digamos, un día antes del estreno. En realidad dos días, ¿no? Donde comparten un hotel de mala muerte, comparten, digamos, una playa donde ensayan la obra que van a hacer y también comparten una disco para relajarse, para llegar relajados al estreno que es el otro día. O sea, eso es un poco lo que sucede. O sea, que uno va a verte al teatro y de repente se termina convirtiendo en actor. Así es, sí. Con voluntad, ¿no? O sea, no es que yo obligo a nadie a subir. Claro, no, pero el tipo que quiere serlo cumple un sueño en ese momento de ser actor. Sí. Pensar que hay tantos que queremos subir a un escenario, ¿eh? Uh-huh. En este momento, con Eduardo, y está con Eduardo Calvo, ¿no? Digamos, uh-huh. Por supuesto con todos los personajes de Eduardo. Como me están apurando con la tanda, quiero pasar bien todo el chivo. Sí. Que vos estás, vamos a decirlo bien, vos estás en el teatro, en el auditorio Losada, ¿no? Así es. En Corrientes 1551, ¿no? Sí. Estoy diciendo bien, enfrente del San Martín. Enfrente del San Martín, al lado del Centro de la Cooperación. Sí. Y estás los viernes. Viernes a las 20:30 horas. 20:30 horas. Sí, con entrada libre, además. ¿Entrada libre y gratuita? Sí, entrada libre. Sí, a la salida la gente pone lo que le parece. Vas a la gorra. Que pasó con el espectáculo, así es. Hacemos gorra. Esto es una. Lo hacemos, digamos, en conjunto con el teatro porque consideramos que la propuesta es bastante diferente. Bueno, y también queríamos que sea diferente la convocatoria. O sea, queríamos que la gente venga, digamos, a ver el espectáculo. Y como son tiempos bastante embromados, queremos que la gente pueda verlo, el espectáculo. Si tiene para pagar la entrada y si no tiene, también. O sea, que pueda ver, que pueda encontrarse con este espectáculo. Y tienen que reservar localidades porque seguramente se debe agotar fácil, ¿no? Sí. Pueden reservar la localidad, digamos, pasando por el teatro. Sin ningún problema. Creo que para mañana están agotadas las localidades. O sea que ya, por ejemplo, nuestros oyentes ya reserven para el otro viernes. Para el otro viernes, claro. Para el otro viernes reserven entradas para verlo, Eduardo Calvo, con y pueden ser actores, muchachos. O sea, así que... Es más, acá hay un oyente que se llama Roberta y dice, justo mañana voy a ver el espectáculo. Así que bueno. justo cayó. Así que, Eduardo, me están apurando con el tema de la tanda. Te agradecemos mucho que nos hayas contado. Hablaríamos 500 años. Tengo uh-huh. 500 preguntas para hacerte. Pero viste que vos haces radio. Así que seguramente te vamos a volver a llamar para ver cómo se está yendo. Estás hasta el 31 de agosto, ¿no? Sí, hacemos 6 funciones más del espectáculo. 6 funciones más. Te vamos a llamar antes de la última función como para ver cómo va todo y para saludarte. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Y les mando un abrazo gigante. Y bueno, estoy a entera disposición. Y bueno, programa cuando quieras llamarme. Gracias, mucha mierda y saludarlo al Heavy Re Jodido, aunque no me quiera saludar. Sí, te saludo, te voy a saludar. ¿Cómo no te voy a saludar? Un abrazo grande y adelante con los faroles, ¿eh? Bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? Que le vaya muy bien, ¿eh? Bueno. Buenas noches. Chao, buenas noches, Eduardo. Un abrazo grande. Muy bien, así estamos, ¿eh? En acercamientos nocturnos, estamos pasaditos con la tanda. Recuerden la consigna, ¿eh? Y vamos a tanda porque si no me va a matar Renzo. Vamos, dale. Sónica, poné los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Radio Sónica. Radio Sónica, espacio publicitario. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Montal Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas: sala de musculación cardiovascular con equipamientos modernos, sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado, cómodos y modernos vestuarios, con lockers individuales y un exclusivo bar lounge. Montal Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19. En Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061-9476. Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com. Email montalgym@somosprofes.com. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Estudio Lecky Galasso. Accidentes de tránsito, sucesiones, divorcios, ejecuciones judiciales de cheques y documentos comerciales. Tratamiento de cartera de deudores morosos. Estudio Lecky Galasso. Seguridad y confianza. Nuestros clientes nos avalan. Si está en Capital Federal, Rosario o Provincia de Buenos Aires, llame al 011-5246-4256. Estudio Lecky Galasso. www.estudiolequigalasso.com. Forma parte de la comunidad Radio Sónica. Radio Sónica. Búscanos en Facebook. Radio Sónica Online. Online. Radio Sónica. Los sentidos en la web. De lunes a viernes, de 10 a 11, ponemos en marcha la mañana de Radio Sónica. El arranque. El arranque. Poné primera desde temprano. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, escuchá El Arranque. Maximiliano Lecky hace un repaso por los temas que van a ser noticia durante el día. Para que sepas lo que pasa. Y anticipes lo que va a pasar. Lo que va a pasar. El Arranque. De lunes a viernes, de 10 a 11. En Radio Sónica. Los sentidos. En la web. Los productos más sanos no tienen por qué dejar de ser sabrosos. Cuente con ellos en Mercado Natural. Productos para celíacos, hipertensos, diabéticos. Ingredientes para preparar toda clase de comidas étnicas. Japonesas, árabes, judías. Productos dietéticos. Almacén Natural. Un lugar donde se vive bien. Almacén Natural. Productos para mejorar su calidad de vida. Los esperamos en nuestras dos sucursales. Avenida La Plata 30, esquina Rivadavia. Y José María Moreno 346. Email sanapasión@gmail.com. Radio Sónica. Radio Sónica. Fin de espacio publicitario. Desde Buenos Aires hacia todo el país y el mundo. Radio Sónica. Radio Sónica. www.radiosonica.com.ar. Radio Sónica. Los sentidos. En la web. Acercamientos nocturnos. cuando la radio es nuestra. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Un tema clásico, She Drives Me Crazy, Ella Me Vuelve Loco, de Five Young Cannibals. Un tema bien de los 80, porque hoy, para los ochentosos, ataque ochentoso, le pedimos permiso a Matías Martín de su ataque ochentoso, le robamos algunos temas y queremos arrancar este viernes, que los viernes son, en todas las radios se ponen muy ochentosas, no podíamos ser menos, así que arrancamos con She Drives Me Crazy. Un tema de los 80 que rompió todo en su momento, ¿no? Y que habla sobre una mujer que vuelve loco a alguien. Y puedes volver loco a alguien hoy, ¿eh? Porque hoy vamos a estar presentando una sección que agárrate. Mientras tanto, estamos charlando. A ver, tengo para hablar de este, porque Salomé, miren, ahí está el conductor locutor que vengo a ser yo, que se rige por el operador y la productora. Nosotros no sabemos qué hacer. Si nos dicen play, habla, hablamos. Si nos dicen stop, paramos. ¿Cómo estoy? ¿Play o stop? Play. Vamos con play, listo. Primero, antes que todo, Maitena, locutora del programa Hiperconectados, porque no sé tu apellido, Bombona, gracias. Gracias por los elogios que Hiperconectados, el que va por Telefe los sábados a la trasnoche, gracias por todos los elogios hacia mi persona como colega que somos. Gracias porque me hace muy bien saber que colegas te elogien, realmente es lindo tenerlo, como Fabián Ceresuelo, que también tuvo gentileza. Gracias, dos locutores de radios amigas, además. Gracias en serio. Yo opino que sos una gran locutora, Maitena. Para mí, gusto desperdiciada, deberías estar en varios institucionales. En varios. Pero me alegra que estés en Telefe. Realmente alguien supo apreciar tu voz. Dígaselo, vamos a decir, diga. Yo quiero mandar un saludito, ¿me dejas? Sí. Es un momento de saludar, porque como estamos relajados, es un momento como de hablar y saludar a las personas. Que no es común saludarlas, ¿no? Porque siempre empezamos de largo. Viendo que en la calle todos pasan de largo y nadie se saluda. Bueno, aprovechamos para saludar. Quiero aprovechar porque, bueno, hace 15 minutos casi se terminó el día de cumpleaños de mi primita, sobrinita, Yasmín, una nena preciosa. Yo le digo nena, bueno, entiéndanme, 23 añitos cumplió. ¿23 añitos la nena cumplió? Sí, 23 añitos. La nena puede venir a la radio. Si la quiere, nena puede venir cuando quiera, yo la traigo. Acá, después le damos la dirección y viene acá, y es el momento en donde se va la productora, se va el operador y la nena se queda sola con el conductor, ¿sí? Tenga cuidado usted. Bien, tipo el mano santa de Olmedo. Feliz cumple, Yasmín, te quiero. ¿Está escuchando? Sí, está escuchando. Bueno, feliz cumpleaños, Yasmín, 23 años, una edad increíble. Vivila, porque es increíble esa edad, ¿eh? Vivila. En exceso, no con excesos, sino en exceso. Ahí está. En exceso, no con excesos. Y bueno, si no después, no sé, hacete cargo, ¿eh? Bien, hoy estamos hablando un poquito de la pareja. ¿Qué significa la pareja? Y hay algunos que ya se metieron en nuestro chat. Métanse en el chat porque se arman revuelos, se arman contestaciones, se arman polémicas muy, pero muy interesantes de cada consigna. A partir de que hemos puesto el chat en nuestra página, que es www.acercanocturnos.com.ar, ustedes ingresan ahí, ponen un nombre de un usuario, ¿sí? Y entran, ¿verdad, Salomé? Es así el sistema, ¿no? Sí, solamente nombre de usuario, una contraseña, pueden poner cualquier cosa de elección, a menos que ya estén registrados. Ah, pero bueno, pueden estar ya registrados. Si están registrados ya lo conocen. Bien, entonces entran al chat y en vivo son parte de nosotros, es decir, conducen con nosotros. Por ejemplo, este ejercicio lo ha hecho Roberta en dos oportunidades. Dice, creo que estar en pareja es una cuestión de compromiso. De tener ganas. Si no, no funciona. Nuevamente, completa Roberta, dice, y se hace referencia al espectáculo Compañía de Ruta de Eduardo Calvo. Y dice, justo mañana voy a ver el espectáculo de Eduardo Calvo, Roberto Calvo dije, de Eduardo Calvo, Compañía de Ruta, así que bueno, Roberta, que lo disfrutes. Ya escuchaste, ¿con qué te vas a encontrar, eh? Y después contanos, Roberta. Y contanos, ¿sí? Porque tenemos la repetición el domingo, así que contanos. A ver qué te pareció. Aníbal. Hoy en día es más difícil tener pareja porque hay menos presiones sociales y todo depende de la gente. pero cuando sale es más genuino que cuando es por obligación o imagen. No entendí mucho a nivel lo que quisiste decir. A ver, voy a leerlo de vuelta. Hoy en día es más difícil tener pareja porque hay menos presiones sociales. Entonces es más fácil. Y todo depende de la gente. Pero cuando sale es más genuino que cuando es por obligación o imagen. Aníbal, ¿nos escribís de vuelta? Porque yo estoy un poco confundido con tu mensaje. ¿Sí? Escribinos, entra al chat o puedes... Llegó por mail ese. ¿Ah, por mail llegó? Sí, ac.nocturnos@gmail.com. Exactamente. Bueno, aclárenos por Facebook, por Twitter. Twitter arroba acerca nocturnos. En Facebook nos buscás como Acercamiento Nocturnos en nuestra página oficial. Y si no, podés hacerlo a través del teléfono. Recuerden que estamos sorteando un vino, Latitud 33, que hoy nos acompañan. Si te comunicas ahora, no en la repetición de los domingos, ahora al 52-52-22-41. Llámame, contame ahora. A ver, Moria, ¿me lo repetís? Llámame, contame ahora. Quedó claro, ¿verdad? Al 52-52-22-41, ¿sí? Y ahí, si salís al aire, por supuesto charlando con nosotros de la consigna, que es la pareja, ¿sí? Automáticamente te lo llevas. Automáticamente sos el ganador o ganadora. Así que esa es la vía más directa. Y la indirecta son los canales por internet, por Twitter, por Facebook, por el chat, ¿sí? O por mail a ac.nocturnos@gmail.com. El tema, ¿saben por qué pusimos la pareja? Primero porque a mí me sucede, no sé qué les sucede a ustedes, pero a mitad de año hay como dos momentos en el año donde uno hace como un pequeño balance. ¿Por qué? Eso se lo permite el ocio. En las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano. En este momento en Argentina estamos en vacaciones de invierno. Que hay muchas personas que, docentes, empleados estatales, en fin, muchos rubros, donde piden sus vacaciones adelantadas porque tienen hijos y coincide con hay un receso escolar y quieren que sus hijos salgan, disfruten de espectáculos que no lo pueden hacer por ahí en otras oportunidades o tienen que esperar hasta las vacaciones de verano, que acá en Argentina el verano es enero, febrero y diciembre. ¿No? Un poquito de diciembre, un poquito de marzo, ¿no? Entonces, digo, esto lo aclaro porque del otro lado del Océano Atlántico, en Europa, están en verano en este momento, ¿no? Ahora, de hecho, estamos a 24 horas que empiecen los Juegos Olímpicos y están en verano. Que le mando. Tengo que mandar muchos saludos, ¿eh? Después me voy a ir acordando. Y hablamos de la pareja. Ah, me estoy acordando. Ana, ángel de la justicia, te mando un saludo. Ya sabes. Flavia de Quilmes, acordate que este tema va dedicado a vos. El tema que estamos tratando hoy, que es la pareja, me gustaría que participes. Me gustaría mucho. Por supuesto, a la gente de Mera Coincidencia, sí, que es un programa que va por otra radio, que iba, no sé si está yendo, dentro de la productora Puntos Creativos, Federico Font y Fernando Pintos. A mí me parece que cuando tenés tiempo de ocio y estás solo o sola, hay veces que te pones a pensar, me gustaría estar con alguien. Pero hay algo extraño que a mí me llama la atención. Y sobre todo en el género femenino. que a diferencia de 10 años atrás, yo voy a decir, dentro de un mes cumplo 36 años. A diferencia de ese 10, me voy menos 5 años atrás, sobre todo en la mujer. La mujer tenía esta cuestión de, ¿cómo usted encontró un tipo que me mime, que me cuide, que me trate como una mujer, que esté, que me haga sentir una reina, que sea mi compañero? Hay muchas mujeres que hoy en día están como escépticas de que un hombre pueda ofrecerles esto. Por supuesto, la mujer que es heterosexual, ¿sí? También le pasa a los hombres, que están escépticos por ahí de la mujer. Dice, no, la mujer lo único que busca de mí, ¿qué es? Si tengo guita. Guita acá en Argentina es plata. Lana, le diría a los mexicanos. ¿Sí? Morlacos. Pesetas. Duros, le dirían, perdón, los españoles. No, si yo no tengo un... No sé, si yo no tengo un buen pasar, no tengo un buen trabajo, ¿quién me va a dar polilla? Pero esto lo piensan personas de 30 y pico de años, tal vez. Ha cambiado un poco el tema de la pareja. ¿Qué se entiende como pareja? ¿Aquella persona que tiene buena cama? ¿Qué se entiende por... A ver, a mí, por eso de... ¿Qué es la química? Yo solamente podría enamorarme de alguien que tenga química. ¿Qué significa química? ¿Qué es eso? Porque es una muletilla. Necesito tener química para enamorarme de alguien. Como frase, es buenísima. Ahora, ¿pero qué es? ¿Qué sería? ¿Qué componentes químicos tiene que tener uno? Porque si vamos a lo literal, química. Yo creo que es lo mismo decir química que magia. Es alguien, algo que magia. No sabes explicar. Decile magia, pero... Algo que no sabes explicar, díselo menos a esta productora. Alguien te atrae así de entrada y decís, es química. Ahora, decís eso, magia, es lo mismo. Eso lo decimos vos y yo que tenemos 30 y pico, más cerca de los 40 que de los 30. Y a mucha honra. Ahora, alguien que tiene 25 años, ¿dice lo mismo? Me gustaría saberlo. ¿O solamente se fija más en lo estético? ¿Y si tiene 18? ¿Piensa en tener una relación estable? ¿O cómo ve la pareja? Por ahí sí dice, tengo novio, tengo novia. No importa la elección sexual que tengas. Si sos, vamos a decirlo con las palabras, si sos puto o lesbiana. A nosotros no nos interesa. Porque acá hablamos de seres humanos. Y queremos... en las orientaciones sexuales, las elecciones, ¿sí? No nos importa lo que hagas, si te gusta un hombre o una mujer, no nos importa. Lo importante es que seas feliz. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que a vos te tiene que pasar para vos, esa persona, darle un valor agregado? Y además, que yo noto que es tan difícil... Hay como algo a la... ¿No notaron que las personas están un poco más a la defensiva? Es decir, vos salís con alguien. ¿Cuánto tenés que remar para que esa persona te crea? Que vos estás diciendo la verdad y que crees tener algo en serio. Y no un touch and go. ¿Vieron que todos creen de que vos estás... No, todo esto que me estás diciendo, eso, es trillado, dale, corta con el chamuyo, dale. Eso dicen muchas veces las mujeres, pero los hombres dicen, me estás histeriqueando, seguramente vos querés otra cosa. ¿Qué nos está pasando un poquito? A distintas edades. Y alguien que tiene 40 y pico... ¿Que se tiene que resignar a no tener pareja? ¿Porque está viejo? ¿Alguien que tiene hijos no tiene que tener pareja ya? ¿Está condenado? ¿Por qué no? No sé, pregunto. Porque vieron que, ah, hay muchas personas, me ha pasado a mí, yo te tengo que decir algo. No sé si vas a quererme ahora. Suponete, ¿no? Yo estoy hablando como Salomé. No sé si vas a quererme ahora, Salomé, porque yo te tengo que decir una cosa. Yo tengo 36 años y, bueno, tengo dos hijos chicos. Uno tiene 8 años y otro tiene 10. Y bueno, yo me dedico a mis hijos, por supuesto. No tengo mucho tiempo para otra cosa. Así que estás a tiempo para huir de mí. ¿Vos qué me decís? A mí me tocó. ¿Te tocó? Me tocó. ¿Qué te pasó? No me importó. ¿A vos no te importó? No me importó. No te importó. Pero hay muchas personas que sí le importan. Porque creen de que los... tiene hijos. Entonces, ¿cuándo va a tener tiempo para mí? Si tiene hijos y seguramente tiene un ex o una ex pareja que está en conflicto. ¿Pero por qué prejuzgar antes? Es más, la persona que tiene... Es decir, es de los dos lados cuando se tiene hijos. Porque el que está del otro lado y se enfrenta a la persona que tiene hijos, dice, bueno, ok, a mí no me importa. Y sin embargo, la persona que tiene hijos, que ya se casó o se juntó, dice, pero escúchame, yo no estoy para jodas, ¿eh? A mí no me agacha mucho porque yo no estoy para perder el tiempo. Yo ya me las sé todas. Y se pone a la defensiva. ¿No les pasó de encontrarse con personas que tuvieron ya casados, casadas, juntadas, juntados o malas experiencias? ¿No les pasó de encontrarse con personas que tuvieron malas experiencias o que lo consideran malas experiencias de noviazgos? Y dicen, mira, yo vengo de una relación donde tengo esto, así que conmigo vas a tener que ser distinto. Porque yo ya sé con qué me vas a venir, ya sé lo que me vas a decir. ¿No se encontraron con esas personas? ¿Qué les pasa cuando se encuentra con una persona donde les está haciendo pagar los platos rotos? ¿Por qué ustedes tienen que hacerse cargo de ese pasado? ¿Y por qué esa persona pone como carta de presentación su pasado? ¿Qué? Entonces, si tuviste una mala experiencia, ¿no puedes tener otras experiencias que sean mejores? Es decir, tuviste en pareja 5 años, no te fue como vos querías. Entonces ya está, se terminó el mundo. ¿No puedes, no te puede pasar algo mejor? ¿No sos lo suficiente? ¿No te mereces estar contento y feliz? ¿Eso no? A ver. Cuando a vos te pasan esas cosas, ¿quiere decirte que la palabra pareja no figura más en tu diccionario? Hay muchas personas que se están metiendo en nuestro chat a través de www.acercanocturnos.com.ar. Recuerden que estamos sorteando un vino hoy. Y además sorteamos entradas para El Zorro. Para ver El Zorro, ¿sí? Con Fernando Lupis, Jimena Capriesto y elenco, con dirección de un grande como es Roberto Antier, ¿sí? Que va a estar de giras por todo el país. Así que sorteamos entradas. Entre todo lo que nos escriben, un vino y entradas. Si salís por teléfono... ¿Está Moria por ahí? Porque Moria lo anunciaba, ¿no? Llámame, contame. ¡Ahora! Sobre la pareja, ¿sí? Al 52-52-22-41 se lleva un vino Latitud 33 a donde quiera que esté. Pero recuerda dónde estamos. Estamos en Radio Sónica. Radio Sónica, poné los

los mails cerca, mejor dicho, superando los 1000 seguidores. Queremos que esos seguidores, y esto es un llamado que estamos haciendo, sabemos que están escuchando. Este programa, la intención es que sean activos oyentes, no que simplemente escuchen el programa. Y como no es necesario que salgan al aire, nos gustaría mucho conocerlos y que nos llamen al 5252-2241. Pero lo pueden hacer a través del chat, a través del Twitter, a través del Facebook. Y nos gustaría conocer quiénes son los que nos siguen. Porque para nosotros cada oyente es un mundo. No es que es alguien más y que saludamos, ¿sí? Y hay oyentes que nos escriben, nos han escrito, perdón, a ac.nocturnos@gmail.com, que nos vienen siguiendo desde otra radio que estábamos a principio de año, y nos dicen: ¿cuándo vuelve Simplemente Relaciones? El momento ha llegado. No lo hemos puesto antes por una cuestión de tiempos, ¿sí? Porque faltan 21 minutos para que se termine el programa de hoy. Imagínense cómo se pasa volando el programa. Pero para quienes no conocen esta sección, porque estamos en una nueva radio, acá en radiosónica.com.ar, Simplemente Relaciones te invita. Es fácil, en dos líneas te lo digo. Si vamos a lo común, es una sección de contactos. Pero ¿sabes qué no? Acá, en Acercamientos Nocturnos, no nos gusta esa sección de contactos que hay en la mayoría de los programas de noche, donde alguien llama y dice: hola, soy Pepito, estoy buscando a chicas que vivan en tanto, dejo mi teléfono. No. Acá no funciona así, ¿eh? No funciona así. ¿Por qué? Porque así como este programa se llama Acercamientos Nocturnos, queremos acercar a las personas. Y en este caso, queremos que se encuentren. Es una sección de encuentros. Contactos hacen las pilas, los cables. No las personas. Los humanos se encuentran. Por eso esta sección es amplia. Es para que se encuentren personas. ¿En calidad de qué? Eso lo decidís vos. Sí, Salomé. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo leer. Uh-huh. Puedo mandar un mail pidiendo o buscando gente que le guste también leer y que quieran formar un club de lectura. ¿Para leer un libro cualquiera y después debatirlo? Por supuesto. Por supuesto que sí. Porque es esa la amplitud que tiene Simplemente Relaciones. Relaciones. Puede ser desde lo que acaba de nombrar Salomé, que a vos te gusta leer y querés encontrar a personas que lean, no sé, fanáticos de Jean-Paul Sartre. O fanáticos de Coelho. Jane Austen, como yo. Jane Austen. Y quieren encontrar a personas que lean lo mismo. Y quieren encontrarse a debatir. Bueno, háganlo. O puede pasar personas que quieren encontrar a alguien para tener un encuentro casual esta noche. Ahora. 0:41 minutos. Para la repetición serán 1:41 minutos. Ahora quieren encontrar a alguien. Bueno, métanse en el chat. www.acercanocturnos.com.ar. Pero véndanse bien. No, me llamo tanto y dejo mi teléfono. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que... ¿Con quién quieren encontrarse y para qué? ¿Para tener un momento? ¿Están buscando el amor de su vida? Si creen en eso. ¿Están buscando armar una orgía? ¿Un trío? ¿Están buscando una amistad? ¿Están queriendo charlar una noche con alguien por teléfono? ¿Vieron que uno a veces está solo y quiere simplemente que alguien lo escuche? Y escuchar a un otro. Una noche solos. O simplemente tal vez encontrarse para ir al cine. Hay muchos cinéfilos que no tienen quien los acompañe. Para todo eso es simplemente relaciones que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Es decir, más allá de que el programa esté al aire o no, las vías de comunicación para, estando en vivo, por supuesto las de siempre, en Facebook, en hacer, nos posteas, nos buscas como acercamientos nocturnos y posteas lo que vos querés encontrar. En Twitter, arroba acercanocturnos, y en nuestro chat, entrando al chat, a www.acercanocturnos.com.ar. Ahora, puedes hacerlo después que se termine el programa. Por mail a ac.nocturnos@gmail.com. Porque después que se termina el programa o la repetición de los domingos, lo puedes hacer. ac.nocturnos@gmail.com y acá lo leemos. En el programa. Eso es lo que propone Simplemente Relaciones, que se larga con todo a partir de este programa, del cuarto programa, como nueva sección que te presentamos, así como está Aquella Noche Inolvidable, como está Arte Ya, ahora se incorpora Simplemente Relaciones. Bienvenidos y ojalá que lo disfruten. Faltando 15 minutos para la 1 de la mañana, más Ataque Ochentoso que nos agarró hoy. ¿Sí? Y te... no me digas. Se viene Supertramp y este The Logical Song. Logical, responsible, practical, and then. Grandes londinenses, los de Supertramps, haciendo un clásico de clásicos de mediados de los 80. Esto es Supertramps de Logical Song. Hay muchos mensajes, Hay muchos mensajes con el tema de la pareja. Nos quedan, yo no puedo creer que sean ya casi 50, ¿sí? Nos quedan 10 minutos de programa. A ver, estamos hablando de la pareja. Pareja que está, están empezando las controversias por el chat. Esto me gusta mucho, ¿sí? Por ejemplo, que Salomé me pide porque me está pasando por... digamos, porque yo no veo la máquina... y ella me lo está pasando por papel, ¿sí? Con mi bella letra. Exactamente, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, Gustavo, qué buen programa. Está del tomate el que habla. Cuánta razón que tenés. Esto me lo dicen a diario, ¿eh? Así que, Gustavo, yo lo mismo me dice el psicólogo. No saben qué hacer conmigo ya. No saben, la verdad que no saben qué hacer. Max Lupino, sí. Saludos, Salomé y Sergio, un amigo, Max. Muy bueno, como siempre, el programa. Te devuelvo gentilezas. Max, está muy bueno lo que haces los lunes en tu radio. Yo lo sigo. Está muy bueno. Muy bueno y muy buenos invitados. Adelante, Max. Así que saludo para vos y para todo el equipo que hace tu programa que se llama Lobo Suelto, ¿no? Lobo suelto. Cordero atado. Cordero atado, que es un tema de la... Lobo suelto, cordero atado, es un tema de la Bersuit. Los Redondos. ¿Los Redondos? Se me mezcla. Los Redondos. Ah, claro, es el nombre del disco. Tenés razón. Es el nombre del disco. Roberta sigue participando sobre la temática, la charla que estamos hablando hoy. Dice, si la otra persona tironea a distintos flancos, ¿cómo haces para creerle? Y Roberta, si me lo preguntás a mí, si la persona, vos estás diciendo que si la persona juega a dos o tres puntas, yo creo que uno, cuando va creciendo, se va dando cuenta de esas cosas. Si vos te topás con un, si vos sos heterosexual, Roberta, por lo que intuyo, ¿no? Hombre o mujer, yo creo que te das cuenta si es mujeriego en el caso del hombre o si la mujer es toca distintas puntas. Está en vos aceptarlo o no. Creo que cuando uno conoce a alguien ya compra un combo. El otro día estaba viendo, sí, porque vieron que todos dicen, no veo a Marcelo Tinelli y lo ven, ¿no? Porque por algo mide 35 puntos. Otro día estaba viendo y resulta que había un Matías Salé, que es un personaje acá en Argentina, un personaje mediático, y una modelo que se llama Floppy Tesauro. Y en el vivo, ella le recriminaba a Matías Salé que le mandaba mensajes a su expareja. Ahí está, la velocidad del sonido. Vamos, estamos. Sí, pues si no le metemos velocidad, se nos va el programa. Le reclamaba que por qué le mandaba mensajes a sus sets y por qué tiroteaba a otras mujeres. Pero cuando lo conoció esta chica, Matías Salé, se sabe que Matías Salé es un mujeriego. ¡Correcto! Exactamente, Susana. O cuando uno. Si yo saldría con Susana Jiménez. Si yo sé que Susana tirotea para todos lados. Correcto. Entonces, y que es una mediática, entonces se me la tengo que fumar. Me parece, Roberta, que uno tiene que empezar a aceptar con quien uno sale. Creo. Las personas no cambian. Por ahí hacen pequeñas reformas, pero no cambian. Es mi humilde opinión. Aníbal dice, está claro, Sergio, antes te quedabas en pareja por lo que decían los demás, te casabas de apuro, pero hoy ya ni tenés que casarte, si estás estable es por mérito de los dos. Es cierto. Es cierto. Pero hay que ver, Aníbal, y me gustaría que me lo contestes, ¿qué es para vos estable? Porque, y si esta cuestión de, si te parece que es, ¿cuánta dificultad hay en estar estable? Porque a mí me pasa, yo les comento, ¿sí? Porque yo en este programa me gusta, así como ustedes se abren con nosotros, a mí, como a Salomé, nos gusta abrirnos con ustedes. Y yo tengo, voy a cumplir, como dije antes, 36 años. Y a mí, en mi etapa, me resulta muy difícil encontrar a alguien que quiera una pareja estable. A pesar de que estoy en radio, uno dice, tenés las mujeres, yo elijo ser heterosexual. Oh, tenés las mujeres que querés, porque por tu voz. Sí, es cierto. Puede ser, porque yo trabajo en otras radios y me llaman mucho. Y acá también, en Radio Sónica puede pasar. Que no leemos esos mensajes que van a mí directamente, no los leemos por una cuestión que son personales. Ahora, si yo quiero una pareja estable, tengo que comerme los sapos ajenos. Es decir, pagar los platos rotos de relaciones anteriores. Tengo que comerme la desconfianza. Tengo que decir, no, ¿sabes lo que pasa? Que vamos muy rápido. ¿Qué es ir muy rápido? Que alguien me explique. Si uno pasa los 30 años, ¿qué es ir rápido? ¿La semana te proponen casamiento? No, yo no propongo casamiento. ¿Qué es acostarse a la primera cita? ¿Es ir rápido? Pero a los 30 y pico de años, ¿es rápido eso? ¿Y qué diferencia eso a la tercera cita? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me vas a conocer más a la tercera salida que a la primera? ¿A los 35 años o a los 32 años o a los 30 años? Ahora, alguien que tiene 25 años dice, vos para a mí, ¿por qué por ahí una mujer o un hombre el físico a los 25 años lo tiene mejor que a los 30 o los 35? Por una cuestión de, digamos, de cómo se comporta el metabolismo. Vos solo me querés por mi cuerpo. Y si es por eso, ¿cuál es el problema? Todo entra por los ojos. Tal vez. Y después uno va conociendo a esa persona. Pero es natural eso. Pero además, para establecer una pareja, está ese componente estético. Si no, seríamos hipócritas, me parece. No sé. Hay mensajes, ¿eh? Porque estamos a nada de despedirnos. Así que quiero leer mensajes. Recuerden, estamos por sortear el vino Latitud 33. El que llama ahora, nos quedan, vamos a hacer tipo Juegos Olímpicos, ¿sí? Nos quedan 4 minutos y nos vamos. Si llaman al 52 52 22 41, el que lo hace se lleva el vino. Ya al 20, parece, es más, si lo seguimos haciendo vamos a aparecer como los programas infocomerciales. Llama ya, sería esto, para ganarte el vino que estamos tomando, la Latitud 33, gracias, o cualquier vino de Bodegas Uxmal, ¿sí? 5252 2241, te lo ganas ya, así, ¿sí? Y si no, ahora vamos a hacer el sorteo a través de la gente que, las personas, no me gusta hablar de gente, que están por el chat en no paran, en www.acercanocturnos.com.ar, en el Twitter @acercanocturnos, o por Facebook nos buscan como Acercamientos Nocturnos. A ver, siguen los mensajes. EPS, E-P-C-Z, ¿qué es EPS? Bueno, dice, a veces no es mérito quedarse en pareja, hay que saber dónde cortar también. Tiene mucha razón, ¿eh? Tiene mucha es razón. Es muy difícil, ¿eh? Eso. ¿Cuándo cortar el tema? Romy, estoy casada hace 5 años, aún sigo casada, nunca hay que perder la pasión. Esa es la clave para una pareja estable. Ajá. Coincido, coincido. Todos los días serán la pareja, muchachos, muchachas. Nada está comprado. No son cosas. La vaca atada no existe. Totalmente. Matt, gracias, chicos. A mí se me complica mucho ser fiel. Me canso de un mismo cuerpo. Quizás tenga problemas, pero es lo que me pasa. Bueno, Mats, pero por lo menos sos sincero. A lo mejor no le llegó el momento. No, pero quien se esté con Mats, lo que te aconsejo, Mats, humildemente, es decir, me pasa esto. Si la mujer o el hombre, no sé, tu inclinación sexual, yo te conozco, sé que te gustan las mujeres, decirle a la mujer, yo soy así. Si compras este combo, pero después no te quejes. ¿Mm? A lo mejor me pasa esto. A lo mejor conoces a alguien igual que vos. Uh-huh. ¿Por qué no? Y arman algo lindo. Ángel de Justicia dice, en el tema de la pareja, yo lo único que deseo es encontrar a mi yo. El verdadero amor es encontrarse a uno mismo dentro del otro. Por consiguiente, el codo a codo incondicional es lo fundamental. El que no necesita tiempo, espacio, se sienten, se necesitan, están siempre conectados. Bueno, yo coincido mucho con este último mensaje. Esto da para mucho, para mucho. En 2 horas no podemos hablar. Yo lo único que quiero, no sé, vos, Salo, si querés decir algo, decilo. Porque estamos ahí, estamos ya con la cortina de fondo casi, Lo único que quiero decir es, meté la mano en la bolsa y saca el papelito. Ah, tenemos que sortear, Bancanos, Renzo, unos segundos que tenemos que sortear. Sí, le pedimos a Jonathan permiso, director de la radio. Vamos a sacar el papelito. A ver. Porque pusimos a todos, los del chat. Se gana el vino Latitude 33. Se lo gana Aníbal. Aníbal, que chateó, que estuvo chateando todo el tiempo. Se lo gana él. Se gana el vino Latitude 33 y entradas para el zorro, Aníbal, si tenés hijos o sobrinos, lo que quieras, te ganaste 2 entradas para ir a ver al zorro, estén donde estén, Van a estar en Buenos Aires, creo que la semana que viene, Vuelven, están de gira. Chau, adiós. Sí, nos estamos despidiendo. Ya nos despide la radio, Mándanos tus datos, Aníbal, a ac.nocturnos@gmail.com y arreglamos. Una línea. Estar en pareja significa, en mi caso, estar juntos a la par. Pareja, se necesitan 2 para formar una pareja. Y un 2 significa compañerismo. Si no hay compañerismo en el otro, si no hay una predisposición para un compañerismo, para un compartir tu vida personal, porque la pareja es la unión de 2 vidas personales. Si no hay una predisposición para eso, es muy difícil que sea estable. Muy difícil. Cuando uno tiene 18 años, tal vez no lo vea así. El sexo prima. Pero ojo, el sexo en la pareja, mejor dicho, tener relaciones sexuales, es un 80%. ¿Por qué? Porque es explorar nuestra intimidad. Sigan opinando a través del chat www.acercanocturnos.com.ar. En la repetición, este domingo a las 24, está la repetición de este programa. Arroba, con chat en vivo. ¿Cómo? Con chat en vivo en la repetición. Con chat en vivo. Arroba acercanocturnos. El Twitter, acercamiento nocturnos en Facebook. Gracias totales a todos los que nos hacen el aguante. Gracias, Renzo, por estar ahí operando esas manos mágicas. Salome Sanz en la producción ejecutiva y comercial. Mi nombre es Sergio Simsovich. Nos encontramos en vivo el jueves que viene a las 23 horas después de Mosquito Sancineto en esta radio. Gracias por darnos este espacio que nos gusta muchísimo hacer este programa en radiosónica.com.ar. Chau, buen fin de semana.